Enséñame a mentir. Enséñame a mentir. Chocolates. Me da algo pensar que te escapa cuando llegaba a visitarte. Me enteré, la mujer de la que me enamoré, esa por la que todo dejé. Me engañaba, enséñame a mentir, hacer mal o no sentir vergüenza. Ojo, enséñame a fingir, tú tienes la capacidad de volverte a ser. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar, porque un amor así no me conviene. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar. No escucharé mi corazón, haré lo que a mí me ya la pierde. Y me pongo hasta los cabos y no te entiendo lo que estás diciendo, que sigues sintiendo. Cada día te va mejor, tómalo con tu consejo, y ahora comprendo.